Bien, Pompeyo fue un general romano que triunfó en muchas batallas en la época en que la República se iba expandiendo. Había nacido en el 106 a.C. y allá en el 84, Pompeyo luchó a favor de su padre, el cónsul Estrabón, y rajó a los opositores de su familia al norte africano y a Sicilia. También ganó batallas en Hispania y fue el que derrotó la rebelión de esclavos de Espartaco, que todos ustedes recordarán. Muchos otros generales, bastante tauras, se habían opuesto sin éxito a este esclavo que trabajaba para un lanista. El lanista era el entrenador de los esclavos, ¿no? Un lanista de una ciudad, provincia, Capua, creo que era. Y que vino a juntar una cantidad enorme de esclavos y que puso en serio riesgo a Roma. Bueno, el que consiguió derrotarlo fue Pompeyo. En el año 70 a.C. fue nombrado cónsul, derrotó a Mitrídate VI, allá en el oriente, derrotó al rey de Armenia, al rey de Siria, y todas esas regiones fueron anexadas a Roma. Bueno, después de estos triunfos, Pompeyo no quiso tomar el poder, y entonces formó una alianza conocida como el primer triunvirato. Lo formaban Pompeyo, Craso y Juan Larrea. Y Julio César, digo. Entre ellos se produjeron algunas discrepancias que llevaron a la ruina de la República y algunas muertes. Muy bien, parece que Pompeyo era muy hermoso. Y tal cosa lo ayudó a ganarse el afecto de las muchedumbres y el favor de las mujeres. Cuenta Plutarco que durante su juventud Pompeyo enamoró a la cortesana Flora, una mujer que siempre se quejaba, ¿no? A esta cortesana le gustaba recordar que ella nunca se había ido de su lado, del lado de Pompeyo, sin llevar sobre el cuerpo la marca de los dientes de su amante. Qué notable gesto de amor, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Bueno, el caso es que un día Pompeyo tuvo que ceder a Flora. Le pidió a un amigo que se quedara con Flora. ¿Por qué? Bueno, había un amigo de él que se llamaba Geminio y estaba enamorado de Flora. Y Pompeyo era tan buen amigo que se la regaló. Este es la pesadilla del feminismo. Dice la crónica que Flora sufrió mucho, imagínense, que te regalen y que te regalen a uno que no te gusta, bien, te hace sufrir. Y se enfermó durante larguísimo tiempo. Los personajes más importantes de la época se disputaban a Pompeyo para sus hijas. Todos querían que sus hijas se casaran con Pompeyo. El dictador Sila tenía precisamente ese deseo. Y con la ayuda de su mujer, Sila convenció a Pompeyo para que se casara con una de sus hijas, Emilia. Tal era el afán con que querían llevar a Pompeyo a su familia, que no repararon en que esta hija ya estaba prometida a otro y además embarazada. Es una situación bastante difícil. Pompeyo prometió casarse con ella, pero la boda no se concretó, pues Emilia murió durante el parto. Tiempo más tarde, Pompeyo se le presentó a una señorita llamada Musia, también de familia importante. Se casaron. Inmediatamente después del casorio, Pompeyo salió en expedición contra los primeros piratas que asolaron el Mediterráneo. Y Musia no lo esperó. Le fue infiel con unos cuantos. Y a Pompeyo le iban con cuentos. Y él se negaba a escuchar. Algunos de sus soldados se acercaban a describirle su infortunio. Y él lo rechazaba furioso. ¿Qué se piensa? Pero cuando llegó a Italia, cuando volvió a Italia, Pompeyo le notificó a Musia el divorcio. O sea, parece que no le iba muy bien con sus amores. Si no se le morían, lo engañaban. Sí, era. O si no, se aburría él y tenía que regalarla. Hasta ahora, una regalada, una muerta y una divorciada. Libre otra vez, formó otro triunvirato, esta vez con Juan Larrea, no, el mismo triunvirato, pero estamos hablando de sus amores. Justamente cuando formó el triunvirato con Juan Larrea y Craso, el pacto político fue sellado por la unión de Pompeyo con Julia, que era una hija de César, el segundo miembro del triunvirato, o sea que Juan Larrea, etc. Este matrimonio con Julia, la hija de César, parecía ir bien. Julia tenía 22 años y Pompeyo casi 50. Aunque la unión había sido por motivos políticos, igual se enamoraron. Plutarco cuenta que Pompeyo empezó a desatender sus presencias en el foro, pasaba todo el rato con Julia en su jardín ahí en el campo de Marte, donde según el cronista materializaban el deseo. Mirá, dale que dale, materializar el deseo. Mire cómo quedó materializado. Al poco tiempo Julia estuvo embarazada, pero en el año 55 antes de Cristo se produjo un incidente. En el curso de una pelea en el campo de Marte, unos hombres fueron asesinados tan cerca de Pompeyo que su túnica, su toga, ¿no?, fue salpicada de sangre. Rápidamente Pompeyo mandó a uno de sus sirvientes a que dejara en casa la toga manchada y le llevara una limpia. El criado, todavía un poco impresionado por el crimen, se presentó en la casa toga ensangrentada en mano. Julia lo vio llegar, vio la sangre, oyó las palabras entrecortadas del servidor y todo le hizo creer que Pompeyo había muerto. Y ahí nomás se desmayó. Aquel desmayo aceleró el parto, que se complicó y bueno, Julia murió, la hija de Julio César, ¿no? Pompeyo quedó destruido. También el pueblo se conmovió por esa muerte y cuando Pompeyo se dispuso a hacer los funerales, una muchedumbre tomó el cuerpo y le dio sepultura pública en el campo de Marte. Un año después Pompeyo volvió a casarse, esta vez con Cornelia, la hija de Metelo Escipión. Se casaron, pero su unión no fue venturosa. Esta unión provocó nada menos que una guerra civil. Pompeyo, aconsejado por Metelo, ese era el consejo, y el era al mismo tiempo el consejo y el consejero. Qué lindo ser un consejo, ¿no? Se apartó de la amistad de César. Craso, el otro del triunvirato, ya se había muerto. La intención de los padres de Cornelia era nombrar a Pompeyo único cónsul y alejar del poder a César. Julio César aceptó dejar el cargo con la condición de que Pompeyo hiciera lo mismo. El Senado, influido por los parientes de Cornelia, insistió en la renuncia incondicional de César y ahí empezó la guerra civil. César con su ejército tomó el control de Italia y de buena parte de las regiones dominadas por Roma. Pompeyo tuvo que huir. Llegó a Farsalia y al norte de Grecia. Cornelia lo esperaba refugiada en Mitilene. Al cabo de un tiempo César y Pompeyo se enfrentaron en Farsalia y ganó César. Cuando Cornelia supo estas noticias, sus primeras palabras fueron para reprocharse a sí misma la catástrofe. Dicen que se creyó maldita. Dijo: me reprocho a mí misma la catástrofe, estoy maldita. Luego de la derrota de Farsalia, Pompeyo huyó a Egipto, pero allí lo esperaban unos asesinos al servicio de César que lo apuñalaron en el año 48 a.C. Esta es la historia, no de Pompeyo, sino casi como una lista de las novias de Pompeyo, lista que nos permite observar una continua fatalidad, ¿no? Todas terminaban mal. Pero si bien se mira, todos los amores terminan mal. ¿Y qué es que un amor termine bien? Y poner que uno se vaya con otra mejor. Pero termina mal igual, dice. Claro. Para uno lo va a terminar un buen mal, final sí. Es que no termine el amor. Claro. Pero bueno, así que todos tenemos mala suerte en el amor. ¿Y cómo terminaron? ¿Creen que tengo una lista de cómo terminaron mis novios? Peleado, peleado, peleado, peleado, peleado. Bueno, me echaron, me echaron, me echaron, me echaron. Yo quisiera dedicar esta charla a Espartaco y a Kirk Douglas, de Espartaco, ¿no? Y a otro Pompeyo, a Pompeyo Diver, que es amigo nuestro, que por lo menos no tiene un suegro que se llama Metelo. Hemos ido a la discoteca, hemos contado todas estas historias al discotecario, que nos dio una canción que contiene un collar de amores también, uh-huh. Y que es Amores de Estudiante, no en la versión clásica de Carlos Gardel, sino en la bella y curiosa versión del trío argentino Irusta Fugazot de Madre. Amores de Estudiante, escuchamos ahora. Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiante, lo es de un día son. En unos labios ardientes, dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos lindos ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que rueda, perder la quietud. Mujercitas sonrientes que juran virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente, plateando mi sien. Bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día. Era el trío argentino en La Venganza Será Terrible, Amores de Estudiantes.